La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Ya hoy es sábado, hoy es nuestro último programa de esta serie respecto a la campaña de vacunación. Y tenemos como invitada a doña Vicenta Machado Cruz, quien nos ha acompañado a lo largo de la semana, y queremos agradecerle esta participación y esta valiosa información para todos los ciudadanos que viven en nuestro país. Muy buenos días, doña Vicenta. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos ustedes en sus hogares. Doña Vicenta, entonces el lunes inició la campaña de vacunación contra influenza. El lunes iniciamos la jornada de vacunación contra influenza y nos extenderemos hasta el 17 de junio. Claro, pero no espere el 17 de junio para ir a buscar su vacuna. 1.200.000 vacunas se han comprado para esta oportunidad, tanto para niño como para adulto. Y si usted tiene alguna condición de riesgo como cardiopatía, diabetes, obesidad, problemas respiratorios crónicos, inmunocomprometidos, personas que por alguna razón su condición es vulnerable de salud, sepa que está una vacuna contra la influenza esperando por usted en el establecimiento de salud que a usted le corresponde. Nosotros vamos a estar aplicando las vacunas a lo largo y ancho del país, en las áreas, en los sectores y en los hospitales. En los hospitales, más que todo, a personas con condiciones de riesgo muy importantes que son valorados ahí en alguna consulta especial. Ahora, esta vacuna también va a ser llevada a algunos lugares como donde hay adultos residentes, adultos mayores, y en algunos lugares donde se aglomeran niños con alguna condición de riesgo. Si el niño es menor de 3 años, de 6 meses a 3 años, todos los niños tienen derecho a la vacunación. Si son mayores de 60, también. Si son embarazadas, esperamos llegar por lo menos al 80% de esta población. Las personas entre 9 años y 59 con alguna condición de riesgo como las que he mencionado, y además todos los niños entre 3 y 8 años que han venido siendo vacunados y que tienen alguna condición de riesgo también tienen derecho a la vacunación. Para los indecisos, doña Vicenta, ¿por qué vacunarse? Es una intervención, es una vacuna, es una pinchadita que nos lleva, recuerden lo que es una vacuna. La vacuna es un pedacito, una fracción de la enfermedad que hace que el organismo desarrolle defensas contra esa enfermedad. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, cuando usted se aplica la vacuna, pues uno siente un malestar general, un poquito de dolor de cabeza, dolor en la aplicación, en fin, no es una asunto como la enfermedad. La vacuna es inactivada. La gente no le puede dar la enfermedad si se aplica la vacuna, porque es una vacuna inactivada. Es de virus muertos. Eso es importante para que la gente lo tenga en consideración y no diga, es que yo me vacuné y me dio me dio influenza, me dio gripe, entonces no me sirvió la vacuna. No. Los resfríos, la gripe, la influenza, son muchas las cepas que participan. Y probablemente si realmente lo que le dio fue un resfrío, como lo está refiriendo, eso se debe a una cepa diferente a la que estaba en la vacuna. ¿Cuáles son las que están incluidas en la vacuna? Las que tienen comportamiento más agresivo, más grave. Muchas de estas veces vacunamos no pensando en que la persona no se vaya a enfermar, sino que si se enferma no vaya a pasar a un cuadro mayor, se complique y vaya a morirse. Porque la influenza también es una enfermedad que puede ocasionar la muerte en personas más vulnerables. Y nosotros lo vivimos el año anterior y a principio de este año, porque todos los años tenemos gente que va a fallecer por influenza, pero no de manera acumulada en un solo periodo, como nos ocurrió en diciembre y enero. Pero yo debo decirles que en ese periodo todas las personas que fallecieron eran personas de alto riesgo que ameritaban haber estado vacunadas en la vacunación anterior y ninguna de ellas tenía vacuna. Por eso, hacerle un llamado a toda la población que si está dentro de los grupos que hemos mencionado durante esta semana, por favor acuda a su vacunación y si no, que se presente a algún establecimiento y consulte para ver si tiene derecho o no a esa vacunación.